nos comunicamos con vos para que nos cuentes un poco sobre esta ley que incorpora los jardines comunitarios al sistema de educación de la provincia de Buenos Aires. Queremos que, bueno, más o menos, ¿qué significa esto, que los jardines sean incorporados a este sistema? Bien, a ver, la ley que se acaba de aprobar en realidad es como... está haciendo el final de un recorrido que tiene por lo menos 10 años, digamos, de proceso, de lucha por la oficialización de estas experiencias. Lo que plantea muy sintéticamente la ley es que se incorpora la educación comunitaria de nivel inicial dentro del sistema educativo formal. Y esta incorporación, en realidad, la ley no es muy específica sobre el cómo de la incorporación, pero si uno recorre lo que viene siendo este proceso de oficialización, en realidad, digo, los jardines comunitarios, para hacer un poquito de historia, ¿no? Y entender cómo viene siendo este recorrido, los jardines comunitarios en realidad surgen a lo largo de las últimas 3 décadas, fundamentalmente en el conurbano bonaerense, son impulsados por organizaciones comunitarias y también, digo, por algunas de las organizaciones piqueteras. Al principio surgieron, digo, no surgieron como espacios educativos ni con la idea de ser jardines, sino que surgieron para dar respuesta a una necesidad, para el cuidado, para la atención de los hijos e hijas, de las vecinas del barrio que necesitaban salir a laburar y que se empezaron a organizar fundamentalmente para darle de comer a los pibes y que luego vieron la necesidad de, digamos, construirse como oferta específicamente educativa ante la ausencia del Estado, digo, en territorios donde no había oferta estatal de nivel inicial, no había jardines estatales para que los pibes puedan quedarse y tener una propuesta pedagógica específica. Entonces, digo, a lo largo de los años, fundamentalmente durante la década del 90, digo, estos espacios al principio eran más guarderías con fuerte objetivo alimentario y de asistencia y de contención, fueron como progresivamente especializándose y asumiendo la forma de un jardín de infantes tal cual, digo, lo conocemos, ¿no? Lo que todos tenemos en la cabeza, que es un jardín, organizando el tiempo, el espacio, los contenidos que se enseñan, y en simultáneo avanzando en la lucha por ser reconocidos como tales. Y en ese proceso también, digo, se fue promoviendo la especialización de las educadoras, digo, eran madres, tías, hermanas que al principio se acercaban a cuidar y a estar con los niños y las niñas en esos espacios, que fueron, digo, empezando a participar de instancias de formación, de capacitación, de ONGs que brindaban desarrollo social de nación, de provincia, de los municipios, mismo algunas propuestas formativas desde los ministerios de educación, sí. También muchas de ellas, digo, empezaron a anotarse, a inscribirse en profesorados privados y estatales, y que de hecho, digo, se han recibido y tienen título decente, ¿no? Entonces, en realidad lo que hoy se conoce como jardines comunitarios, que de hecho en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano, digo, hay más de 300 experiencias, digo, más de 350 más o menos son las que están registradas oficialmente, pero se sabe, digo, todo el mundo sabe que existen más que esas, obviamente que es bastante heterogéneo el conjunto, pero digo, la mayoría de ellos son experiencias que tienen la forma de un jardín de infantes tal cual le conocemos, cuyas educadoras, en muchos casos, tienen formación pedagógica específica. De hecho, las que están a cargo de las salas obligatorias en Provincia de Buenos Aires, que son las salas de 4 y la sala de 5, son docentes que tienen título docente o que están terminando su formación como docentes de nivel inicial. Y en los casos donde no tienen título, en general, todas están participando de alguna instancia de formación pública o privada. Entonces, digo, muchas de las discusiones que claro. Se han abierto sobre que son espacios solamente asistenciales o que en realidad están a cargo de militantes que no tienen formación pedagógica son falsedades, ¿no? Digo, claro. Se dan cuenta de un desconocimiento bastante grande de la situación. Sí, porque una de las discusiones que se dio en torno a esta ley es bueno, esto, ¿no? De la formación de estos docentes que iban a estar a cargo de estas salas y de estos niños. Ay, perdonen, pero no escucho casi nada. No, ahí... Ahora sí. Ahí sí. No, es que justamente eso que vos decías recién con respecto a lo que es el tema de la formación fue muy criticado, en los medios se reflejó bastante eso, o sea, no se puso adelante por ahí la situación, no se problematizó acerca de la situación de que se incorpore los jardines comunitarios, sino que se entró por otro lado, con esto de la discusión de si son docentes o no docentes, si tienen formación o no tienen formación, cuando vos contás que bien conocés las distintas experiencias que hay en el conurbano bonaerense, esto no es así, que a través de los años y se fueron formando también por una cuestión también de que también se piensan como educadores, me imagino, los que se enfrentan, los que se ponen adelante de un aula con niños. Sí, claro, a ver, que la ley se aprobara claramente iba a traer los debates que trajo, tanto por lo que supone reconocer experiencias que surgen por fuera del sistema y que luchan por ser reconocidas como experiencias oficiales, obviamente pone en evidencia la insuficiencia de la oferta estatal, y para el Estado es una necesidad oficializarlos, hay una discusión, ¿no? Si lo que se está oficializando es el reconocimiento del derecho de las organizaciones a ser como reconocidas, como agentes, que pueden brindar educación, pero uh-huh. Sí es una necesidad para el Estado para poder garantizar la obligatoriedad en territorios donde la oferta estatal sigue siendo insuficiente, pese a que se ha ampliado la oferta, se han creado jardines, se han creado salas en jardines existentes, pero sigue siendo insuficiente. Entonces la oficialización de los jardines comunitarios viene a dar respuesta o ayudar a garantizar la obligatoriedad que expresan las leyes, no tanto la Ley de Educación Nacional como la Ley de Educación Provincial. Ni que hablar, a partir del establecimiento de la Asignación Universal por Hijo, que en general todas las familias que llevan a sus hijos a estos jardines, son familias que son beneficiarias de la asignación y para poder cobrar la asignación tienen que certificar la escolarización de sus hijos. Entonces, si sus hijos van a jardines que no son oficiales, que no pueden dar un certificado oficial de que están escolarizados, Claro. Esas familias no pueden cobrar la asignación, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay como varios procesos que están atados. Respecto del trabajo de las educadoras, obviamente hay como mucho desconocimiento, mucha utilización política también, ¿no? Porque es muy fácil salir a decir y es el primer sentido común que surge de que se oficializa la militancia, ¿no? Claro. Como se reconoce a los militantes como docentes cuando en realidad son militantes pero no tienen formación pedagógica específica. Uh-huh. Y hay un desconocimiento muy grande, ¿no? Por un lado pensar que por un lado está la militancia de un trabajador y por otro lado especialización como trabajador, ¿no? Lo que hace. Eso es todo un mundo de discusión, ¿no? Claro. Uno puede ser trabajador y militante. Y además, específicamente hay desconocimiento de que, una cosa es el origen de estas experiencias y otra cosa es, la función social y educativa que hoy están cumpliendo. Y aparte, el sentido que para estas organizaciones ha tenido como que las educadoras se vayan formando, es un eje central en la disputa por la oficialización, uh-huh. Dar cuenta de que no solo tienen el formato de un jardín que enseñan lo que los diseños curriculares dicen que para nivel inicial dicen que hay que enseñar, sino que además tienen educadoras que tienen formación específica en el nivel y que de hecho muchos de los distritos, los propios inspectores de nivel inicial conocen esas experiencias, han cambiado su percepción respecto de estos jardines, se han dado cuenta de que que hay conocimiento específico, que hay formación, que hay como han habido de saber, de formarse, de especializarse. Esto también llevó a que se reconozcan, a que se deje de construir esta mirada peyorativa y prejuiciosa de que solamente son asistenciales, solamente dan de comer y solamente hacen que los pibes tengan lugar donde pasar el tiempo y no enseñan saberes específicos. Entonces, me parece que se cruza, ¿no? Con discusiones específicas del nivel inicial, con discusiones sobre la relación entre las organizaciones y el Estado en general, el gobierno de la provincia en particular. Obviamente en un contexto político específico, ¿no? Es muy útil, poder salir a decir que lo que se hace es oficializar la militancia simplemente. Uh-huh. Una consulta, porque, vos sos docente también de bachillerato popular, nosotros acá también participamos de un bachillerato popular. En realidad me pregunto si esto es positivo, si que esta experiencia se reconozca dentro del sistema educativo también es positivo y extensible a lo que puede ser la educación media, ¿no? La educación para adultos en el nivel secundario, como los bachilleratos populares. Sí, a ver, o sea, todo este proceso de lucha, de oficialización o de avance sobre la oficialización de los jardines comunitarios se vino dando en paralelo a la lucha por la oficialización de los bachilleratos populares, ¿no? Son dos procesos que se han venido dando en simultáneo en Provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Los orígenes, digamos, en que los bachilleratos de provincia se vienen construyendo en los mismos territorios donde también, digo, hay jardines comunitarios, también dan cuenta de la ausencia o de la insuficiencia del Estado para uh-huh. garantizar el derecho a la educación, en un caso de los niños y en otro caso de los jóvenes y adultos en el nivel secundario. Claro. Y también, digo, ponen en cuestión la posibilidad de ser las organizaciones sociales quienes construyan como proyectos pedagógicos y disputen por ese reconocimiento. Los avances y devenires de una y otra lucha, digo, han sido distintos porque también han sido distintos, creo, los objetivos, y también ha sido distinta como la visibilidad que han tenido las experiencias y el lugar que ocupan y a qué vienen a dar respuesta, ¿no? Digo, en el nivel inicial es muy evidente la ausencia del Estado y la necesidad del Estado de garantizar, claro, la obligatoriedad y la cantidad, ¿no? Digo, la cantidad de jardines que se crean, la cantidad de niños y niñas que no tienen dónde ir. En adultos, digo, si bien también se extendió la obligatoriedad de la escuela secundaria y es como un tema central de la política educativa, la modalidad de adultos siempre ha sido una modalidad marginal e invisibilizada dentro del sistema. Y además porque, digo, en general los bachilleratos populares están organizados desde movimientos, organizaciones territoriales, fábricas recuperadas y demás, que, digo, donde los proyectos de los bachillerato se inscriben explícitamente en proyectos de transformación política y social más amplios, que intentan, digo, ir más allá que la transformación, digo, o la respuesta a una necesidad concreta y específica, claro, a nivel territorial. Entonces, obviamente, eso creo que es como más cuestionador y yo digo más, a ver, uno no podría decir más, digo, más revolucionario, ¿no? Pero sí, esto, como que ponen en cuestión, sí, al Estado en general, el proyecto político oficial, más allá de dar cuenta de una insuficiencia del Estado como garante del derecho a la educación. Claro. Entonces, digo, el reconocimiento implica otras cosas. Y aparte porque en el nivel secundario, sí, digo, hay políticas específicas que al Estado, digo, el Estado encontró la forma de dar respuesta que no sea a través de la creación o el reconocimiento de escuelas, como fundamentalmente es el plan Fines, ¿no? Claro, tal cual. En Provincia de Buenos Aires. Sí. Entonces, digo, si hubo un avance hasta determinado momento, el momento donde, digo, la política para adultos cambia y en lugar de la política ser sostener escuelas o reconocer la creación de otras que vienen a dar respuesta, digo, lo que hay es la implementación de un plano de terminalidad que apunta a la misma población y a dar una respuesta que bueno, digo, en función de los objetivos por el cual se crea, digo, está siendo efectiva en los territorios. Entonces, uh-huh, bueno, las condiciones para la fiscalización de los bachilleratos son más complejas, digo, como escuelas, ¿no? Sí. Ahí recién estaba pensando justamente esto cuando vos hacías mención al tema de las organizaciones sociales, cómo, de dónde se paran, la necesidad y cómo surgen todos estos movimientos, digo, en el sentido de que se empiezan a generar jardines comunitarios, bachillerato de educación popular, que también llevan de la mano una nueva forma también de educación, ¿no? Es decir, que problematizan también la educación formal histórica. Entonces ahí se genera como una, no quiero decir con una confrontación, pero digo, de alguna manera sucede eso, que se pone en discusión esta manera, bueno, ¿cuál es la forma en que nos tenemos que educar y que tenemos, uh-huh, que educar a nuestros hijos y a nuestros jóvenes? Uh-huh. Sí, yo creo que, a ver, en el caso de los jardines, digo, desde los jardines aparece un discurso fuerte, ¿no? De sostener esta especificidad de lo comunitario, ¿no? Y qué es eso de lo comunitario que es distintivo respecto de la oferta estatal, ¿no? De los jardines de los jardines estatales, y en realidad es como una tensión desde los orígenes, porque por un lado se reivindica como el reconocimiento de lo comunitario, esto de lo comunitario, en que las propias docentes, como todo el equipo de trabajo de las instituciones, son todos laburantes de los propios barrios, que conocen a las familias, que de hecho muchos de ellos, digo, tienen vínculos familiares directos, donde si bien está organizado el jardín en tiempos, espacios, en ese formato, como cualquier jardín de infantes que conocemos, es mucho más flexible, digo, en general, tanto los directivos como las docentes, digo, es mucho mayor el tiempo que están en el jardín, que participan de otras iniciativas, que además el jardín está articulado con el centro comunitario de la misma organización, ¿no? Como hay todo un tejido territorial desde el cual se crea el jardín y que le da sustento y acompaña como la propia vida del jardín, y hay como redes tejidas a nivel territorial que ayudan a sostener la vida de los pibes más allá de la escolarización, ¿no? Entonces esto es como lo que sostienen así las educadoras fuertemente, ¿no? A diferencia de por ahí la docente o la directora de un jardín tradicional, donde, bueno, van, cumple un horario, se va, y el vínculo con la comunidad ya depende, digamos, de la voluntad de los sujetos que digo, de las docentes, de los directivos que trabajen en ese jardín, pero no es una política oficial que digo tenga que existir ese tejido territorial, ¿no? Sí, como que de alguna manera también se reestructura a nivel territorial también, porque como no están los jardines como grandes que concentran grandes cantidades de niños, sino que además que son como mucho más, son núcleos más chicos que concentran y que a su vez los arraiga de otra manera el territorio también. Sí, a ver, como yo creo que también hay que intentar como de construir una mirada como muy dicotómica, ¿no? Ni todos los jardines, tanto los jardines como los bachilleratos, ¿no? Ni todos los jardines comunitarios son la panacea y el horizonte hacia el cual tiene que caminar el nivel inicial, y en todos el proyecto pedagógico está buenísimo y hay un vínculo férreo con la comunidad y todas las docentes y los directores son de la propia comunidad y ahí está fortalecido el tejido territorial, digo, y todo funciona de maravillas. Ni todos los jardines tradicionales, hay de la pared del jardín para adentro es una historia, de la pared del jardín para afuera es otra, y no hay vínculo entre uno y otro mundo, no hay tejido territorial posible, ¿no? Digo, me parece que tiene que ver con que son orígenes distintos y que no es lo mismo cuando una experiencia surge de la propia necesidad de autoorganización popular que cuando esto se intenta, digo, desde como una construcción que tiene otro origen, otro fin y otra modalidad de organización. Y lo mismo pasa en los bachilleratos, tampoco es que, digo, los bachilleratos son los espacios de absoluta transformación y revolución de la educación, y la escuela lo único que se hace es reproducir, y es todo negativo, digo, y no hay posibilidad de resistencia ni de transformación posible, y viceversa, ¿no? Entonces, digo, de hecho, desde los bachilleratos no se busca como construir una, o por lo menos desde donde nosotros disputamos, digo, no es construir una alternativa en paralelo al sistema, sino justamente la disputa por ser parte del sistema educativo tiene que ver con eso, con también poder transformar las prácticas pedagógicas que están así como muy consolidadas o que son hegemónicas dentro del sistema, y poder irradiar con otras formas de organización, de pensar la educación, de discutir los saberes que se enseñan y que se aprenden, qué modelo de trabajador docente estamos construyendo, ¿no? Digo, romper con la idea de trabajador individual, de pensar en términos de trabajo colectivo, de entender que la escuela es una organización colectiva. Bueno, son como cuestiones que están en discusión y que atraviesan ambas experiencias, ¿no? Me parece. Perfecto, Mariel, muchísimas gracias por, la verdad, muy interesante la charla y el tema. Da para seguir como charlando largo y tendido sobre esto. Digo, como bien decís vos, hay todas unas discusiones de fondo. Y bueno, de a poco se va allanando un poco el camino y se van viendo cuáles son los lugares a donde los que hay que ir. Así que bueno, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, estaremos en contacto en otro momento. Dale, bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado. Hasta luego. Chao.